Esto es bajo el programa Pro Huerta, que trata de enseñar y capacitar a la gente para que tenga su huerta en la casa y así de esa forma poder tener una dieta más natural, equilibrada, más barata y más sana, porque es libre de todo químico. Tratamos también de que la gente no solo aprenda a tener su huerta, sino que aprenda también a mantener las especies mejores de su huerta y cuidarlas como para generar sus semillas para que ya no dependan en un futuro de que les entreguen las semillas de cada temporada. En el programa Pro Huerta nosotros entregamos semillas de otoño-invierno y semillas de primavera-verano. Ah, mira qué interesante. En estos casos damos charlas de capacitación para que puedan utilizar esas semillas de la mejor forma. Esto está destinado, digamos, a aquel que de algún modo tiene un mínimo conocimiento en el tema o es una charla intensiva que justamente aborda desde el inicio de la posibilidad de generar justamente una huerta orgánica familiar? No, en realidad está orientada para gente que no tiene ni idea del tema, pero se tratan todos los temas donde la gente que también sabe del tema pueda evacuar algunas dudas que tiene con respecto a la huerta que está en funcionamiento. Ah, claro. O sea que aquel que tiene un nivel de conocimiento básico o que ya incluso ha experimentado en esto, siempre algún dato más le suma. Sí, inclusive hacen preguntas, le podemos evacuar esas dudas que tienen para mejorar su producción. En la época donde, por ejemplo, Sandra, el tomate no tiene gusto a nada, es una buena oportunidad, ¿no? Exactamente. En realidad, todas las hortalizas que cosechan en su huerta, en la huerta orgánica familiar, deberían tener más gusto porque nosotros las cuidamos, las cosechamos cuando están maduras, no agregamos químicos, entonces deberían ser de mejor calidad y más gustosas. Pongamos un ejemplo, seguramente esto sujeto también a cuestiones climatológicas, las características de la tierra y demás, pero ¿cuánto debería tardar un tomate, lechuga, acelga, lo que fuera, más o menos un periodo y un proceso normal y habitual? Bueno, depende, depende, porque, por ejemplo, el tomate. Sí. El tomate es muy sensible a heladas. Si nosotros lo sembramos cuando empieza la época libre de heladas, sí. Nos tarda mucho en dar, que sería a partir de fin de octubre, noviembre, primeros días de noviembre, y tendríamos los tomates tarde, en marzo, por ahí. Pero nosotros lo que le explicamos a la gente que tal vez haciendo almácigos, haciendo plantines en el invierno de tomate y manteniéndolos adentro libres de frío y de heladas y de vientos, lo podemos sembrar en la época, trasplantar en la época libre de heladas, y ya para diciembre tendríamos tomates en la quinta para utilizar en las fiestas, por ejemplo. Ah, o sea que hay algunas herramientas y algunas... Le damos herramientas, claro, para que puedan hacer mejor uso de esas semillas y mejor uso de la huerta. ¿Y se engancha la gente? ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto? ¿O tienen que traccionar demasiado en esto? Porque después uno, digo, hasta por experiencia personal, ¿no? Voy a otro ejemplo, pero también hoy muy esto de comer comida que tenga poco gusto a lo que uno está acostumbrado, qué sé yo, caso el pollo, por ejemplo, ¿no? Y vos te encontrás con que a 10 cuadras de tu casa te están vendiendo el famoso pollo de campo. Y después uno por la cotidianeidad, por la costumbre y demás, sigue comprando el pollo donde lo compra, en la carnicería o en un lugar exclusivo donde se venda todo lo que tiene que ver con el pollo y demás. Y no digo que uno se... automáticamente se autolimite, pero digamos, hasta por costumbre después termina consumiendo cosas que cuando le dicen, che, pero mirá que tal vende pollo y es muy bueno y demás, sí, debería ir, pero no, uno no va, ¿no? ¿Cómo ustedes también trabajan en esto de calar en esto, en generar conciencia en este sentido en la gente de la importancia no solamente que tiene por una cuestión de alimentación, sino también el hecho de ese vínculo con la naturaleza, ¿no? O con lo natural. Sí, en realidad nosotros lo que promovemos es que cada persona tenga un lugarcito en su casa como para tener su propia producción y autoabastecerse. Ah, mira. En el caso de, en algunos casos, que pueda tener excedentes de producción y venderlos. Pero en realidad lo que nosotros trabajamos es para que la gente principalmente pueda autoabastecerse de los productos de la huerta. En realidad, yo creo que la costumbre de ir a comprar en algunos casos se ve limitada porque la gente prefiere tener por gusto de hacer la huerta, por ver las plantas crecer, prefiere tener las plantitas en su casa. Hay que pensar también que hay muchas verduras de estación que uno normalmente en condiciones normales no las puede tener en la casa, como es el caso del tomate, el ají, que son de verano. Entonces no puede tener todo el año y está uno limitado a comprar parte del año y a tener en su casa la otra parte. También le enseñamos cómo pueden hacer para prolongar esa producción durante el resto del año, haciendo cultivos bajo cubierta o demás. Pero en realidad, para la gente que no tiene el capital, que no tiene la forma de acceder a ir a comprar a la verdulería o ir a comprar los productos, nosotros le estamos brindando una herramienta para que coma sano y natural y barato. Claro. Así que en ese caso es para orientado principalmente para la gente que tiene bajos recursos. ¿Qué espacio mínimo se precisa para tener una huerta en casa y en ese espacio qué se puede cosechar? En realidad el espacio es cualquiera, porque lo podemos hacer la huerta en un balcón, se puede hacer en una pared si es una vertical, se puede hacer en tierra, en la tierra que tengamos, en el espacio que tengamos. Lo que tenemos que considerar es que necesitamos sol, necesitamos agua, necesitamos las semillas, necesitamos tierra y cuidados. Eso sería lo único, pero no hay ningún espacio que limite. Vos vas a encabezar las dos charlas porque, de acuerdo a lo que nos ha llegado a nosotros como información, Sandra, hay una mañana programada para el barrio San Esteban y la otra semana ya más aquí en el centro de Cañuelas. ¿Esto es así? Sí, es así. Es así. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la, si vos tenés que decir, para uno que está arrancando, qué le sugerís para que no muera en el intento? Es lo más fácil, para lo más fácil que aprende. Bueno, siempre les digo que no empiecen con algo muy grande, que vayan incrementando de a poco, porque a veces uno prepara una superficie muy grande, en el verano normalmente se les va de las manos con los yuyos, con el cuidado, entonces terminan no continuando con la huerta. Entonces yo siempre digo que empiecen con lo que tienen, con lo que pueden cuidar, y con la superficie, con el lugar, que se adapten, que la huerta se adapte a uno y no que uno se tenga que adaptar a la huerta. Claro, y ahí qué incluirías, algo chico, lechuga, selga, algo de eso? Y en cualquier lado se puede hacer lechuga, selga, achicoria, tomate, ají, hay un montón de cosas. Pues sabes que yo me acuerdo, no sé, corregime, que era chiquito, tengo 36 años, pero fines de los 80, y me acuerdo que lo que crecía por todos lados era la radicheta. También se puede hacer. Pero me acuerdo de te decía, anda a pedirle a Chola que tiene radicheta en el fondo, ¿no? Cosas así. Sí, lo que pasa que, bueno, es una planta que cuando se va en flor, semilla y se resiembra. Ah. Entonces, por eso es que normalmente había por ahí sin sembrarlo. Claro, totalmente. Y la rúcula y la palta, que están de moda ahora. ¿La rúcula y la qué? La palta. Bueno, la palta no es de nuestra zona. Claro. No, imposible. No, no es imposible. Claro. La palta es un árbol. La palta es un árbol. Es un árbol muy grande que se da cuando está protegido en un fondo de una casa. Ajá. No se da en nuestra zona en un campo, por zona, ejemplo. Zona más tropical, ¿no? Claro, en los fondos de las casas se puede dar porque está protegido de las heladas, está protegido del viento, entonces suele dar gran cantidad de palta, pero es un árbol muy grande, que llena mucho de hojas todo la superficie que está abajo, uh-huh. Así que, pero sí, es de gran producción, pero no es una cosa típica de nuestra zona. ¿Y la rúcula? Y la rúcula sí, la rúcula es una planta hortícola que uh-huh. la podemos tener en cualquier huerta. Bien, no es primavera, verano. Entenderá, ingeniera, que es más joven y va a todas las cuestiones de la hoy en día, ¿no? Él quiere la pastita de... ¿cómo es? Palta. De palta y la ensalada de rúcula. Parmesano y cherry, ¿no? Y sí, lo que va. Claro. De tomate cherry puede tener perfectamente. Me encanta el cherry. Pasa, está caro, ¿no?